En el ciclo Cuatro Ficciones, que en el Malvinas presenta a escritores, libros, charlas y debate, el mes de abril viene verdaderamente muy pródigo en muy buenas propuestas. Se llama Hojas en Otoño, va a haber literatura infantil, poesía, política y psicoanálisis. Les adelanto, porque ahora vamos a hablar con el protagonista de la charla de mañana, el jueves 5, ya para el mes que viene, va a haber una charla sobre Rodolfo Walsh por Elsa Drukharov y por Enrique Arnozagaray. Todo esto está organizado por la editorial Mil Botellas y es en el Centro Cultural Islas Malvinas. Pero lo que queríamos ahora difundir y charlar un poquito tiene que ver con lo que va a pasar este jueves 28 de abril en el Malvinas, con la charla que va a dar Enrique Acuña. Enrique Acuña es psicoanalista, es escritor, desarrolla su actividad en Buenos Aires y en La Plata como director de enseñanzas de la Asociación de Psicoanálisis de La Plata, es miembro del Centro Descartes y de la Escuela de Orientación Lacaniana, ha publicado poesía, cuento, ensayo, no solo en nuestro país, lo ha hecho también en México, en España, en Italia. Desde el año 1990 ha realizado una serie de revistas articulando el psicoanálisis con la cultura, algunas de ellas muy recordadas y muy celebradas por los psicoanalistas y por los amantes de la literatura, como por ejemplo Anamorfosis y Versus. Actualmente dirige una que se llama Conceptual, una revista que propone, entre otras cuestiones, un encuentro con la creación a partir del lenguaje. Su último libro, que fue el que me acercaron y que realmente me dejó una sensación muy pero muy grata, es este que tengo en mis manos, que es Resonancia y Silencio, psicoanálisis y otras poéticas. Lo editó la editorial de la Universidad de La Plata, EDULP, y yo decía que fue una gratísima sorpresa porque me dijeron, bueno, mira, lo que queríamos que te leas es la parte en la cual se refiere a nuestro Mario Teruggi, al escritor platense Mario Teruggi, y no pude con el genio y me metí en la lectura de este libro, aún con esas ciertos reparos que uno pone cuando aparecen temáticas como el psicoanálisis y cosas que a nosotros se nos escapan un poco y se nos hacen difíciles. Les aseguro que fue una gratísima sorpresa porque estaba analizada la obra de escritores que uno admira, lee, relee y ama, como por ejemplo Lamborghini, como por ejemplo Alejandra Pizarnik, Borges, Lacan, Lautremont, el propio Freud también, ¿no? ¿Por qué no? Y el libro realmente fue una experiencia estupenda, muy ágil, muy fácil de leerlo y con un verdadero amor por el psicoanálisis, que es su métier, y por la literatura, que pareciera ser su otro métier. Enrique Acuña, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes Alejandro, ¿cómo está usted? Gracias por atendernos, No, gracias a ustedes. Bueno, realmente lo felicito, llegué tarde a su creación y lamento haberme perdido tal vez otras cosas que ha publicado, pero este Resonancia y Silencio es un libro que he recomendado, ni bien lo terminé de leer, a la audiencia y a los amigos, porque verdaderamente ha hecho una obra maravillosa, juntando ensayos que tiene ya algunos años, ¿no? ¿Es así? Sí. Y charlas y exponencias, ¿no? Sí, sí. Bueno, el libro recopila algunos textos desde hace unos 10 años de intervenciones en seminarios, en cursos y en conferencias dadas en La Plata, pero también en otras provincias, y un texto presentado en Barcelona incluso. Y bueno, como el título lo indica, tiene que ver con el psicoanálisis y la literatura, ¿no? Claro. Resonancia y Silencio, psicoanálisis y otras poéticas. Se lo ve un, como decía Borges, un agradecido lector a usted. Uh-huh. Y un prolífico lector, además. Sí, bueno, la aventura del libro es poder introducirse en alguna especie de pecado del lector, que es intervenir sobre el texto, ¿no? Claro, entonces, claro. Como usted decía recién, bueno, no se trata de analizar la obra de Borges, de Macedonio, Pizarnik o nuestro Mario Teruggi, sino aprender de esos escritos, ¿no? Uh-huh. La charla que va a dar mañana en el Malvinas, ¿va a girar en torno al libro en general o a Teruggi en particular, o va a haber de todo un poco? Bueno, el tema de la reunión que organiza la editorial Mil Botellas mañana en Malvinas, a las creo que 19 horas, es psicoanálisis y literatura. Sé que estuvieron invitados otros escritores como Biglia, Vicente Citolema, etcétera. Yo me voy a referir en algunos términos al libro, en otros a escritores platenses que me parece que recuperamos, aunque no estén del todo perdidos aún, como Mario Terulli, como, bueno, Béla Székelyi, que si bien es un psicólogo húngaro, recaló gracias a Calcaño en La Plata, y bueno, y creó una escuela de psicología del Roger, junto a Aurora Venturini, otra escritora platense que la tenemos en vida y escribiendo cosas maravillosas, sí, como Las Primas y algunos textos nuevos, ¿no? Exactamente, verdaderamente, y bien que lo mencione. Por ejemplo, lo que hace mención usted de Béla Székelyi, o como se pronuncie, fue uno de los capítulos que verdaderamente más me interesaron del libro, a partir, bueno, de lo que significó para el psicoanálisis la llegada de este hombre a la Argentina. Por eso que el libro tiene muchas cosas sorpresivas que te meten en la lectura y te la hacen muy llevadera, y esta es una de ellas, ¿no? Tenerlo tan cerca y tan presente. Sí, sí, el caso de Béla Székelyi es muy interesante. Yo en realidad le debo a Germán García, que en su libro sobre los debates culturales introdujo un capítulo sobre Béla Székelyi, que es de alguna manera alguien que fue olvidado por el psicoanálisis argentino, y sin embargo fue el primero que desembarcó en el puerto de inmigrantes en Buenos Aires en el año 1938 con los tomos de Freud en alemán, y dio 10 conferencias en el Colegio de Filosofía aquí en Buenos Aires, en el mismo donde después Pigeon Rivière hablaba de Lautremont. Bueno, ahí Béla Székelyi habló de Freud por primera vez en la Argentina para un público que no conocía a Freud. Claro. Y fue realmente alguien que introdujo de esa manera algunas cuestiones fuertes del psicoanálisis, como el racismo, la angustia, el judaísmo, y la cuestión que estaba en ese momento estallando en el Río de la Plata, que era las grandes migraciones de la entreguerra, ¿no? Y bueno, Székelyi después va con Calcaño a La Plata, hace un instituto que donde se trabaja en términos de la cuestión de la minoridad, e introduce el famoso test de Rorschach, y Aurora Venturini fue su alumna. Ella reconoce en Székelyi, en una novela de Aurora que se llama Justina Nanina y el test y el doctor Rorschach, en esa novela introduce el personaje imaginario de Béla Székelyi de una manera bastante interesante. Me sorprende en el capítulo dedicado a Székelyi que al año ya de estar en la Argentina, imagino que aprendiendo el idioma, ¿no?, rápido, ya estaba dando conferencias y organizando todo esto, ¿no? Exactamente. ¿Qué hombre con qué afán y verdaderamente qué objetivos tan claros? Exactamente, hace algo que es parecida a la operación de Mario Terulli. Mario Terulli se introduce en esto que llamamos lenguaje vía la literatura, siendo él un científico, un tipo que estaba trabajando mucho con la mineralogía, había ido a Londres a trabajar con el tema del petróleo, y ustedes conocen la historia de la roca que él le bautiza la Terullita, digamos, exacto, su nombre, ¿no? Sí, sí. Y que el Museo de La Plata tiene ese recuerdo de él, ¿no? Bueno, Terulli hace una operación con la lengua parecida, porque él trabaja sobre el lunfardo, a nivel del Río de la Plata, y trabaja sobre las deformaciones. Exactamente. Clase. Y trabaja sobre el cristal de deformación de la lengua inglesa a partir del Finnegan Wake por dentro, que se llama así su libro sobre Joyce. Entonces, toma a Joyce como alguien que también hace, digamos así, una exportación de la lengua inglesa al lunfardo irlandés. Claro. Y luego toma el lunfardo nuestro, porque Terulli fue alguien que conocía muy de cerca la vida, no solo platense, sino la vida de ese borde de migrantes que era Berisso y Ensenada, ¿no? Entonces, en sus libros como Pozo Negro, en Reality Life, él se refiere a los lupanares de los marineros de Ensenada, de ahí, claro, y trabaja muy bien esa cuestión de cómo el lenguaje introduce a través de las migraciones nuevos sentidos, etcétera. Creo que en ese punto es donde el psicoanálisis puede aprovechar ciertas literaturas para mostrar que el inconsciente existe a través de la lengua, ¿no? Hay una parte interesantísima. Usted cree que Ricardo Piglia es quien lo dice en la presentación de una novela cuando todavía vivía, ¿no? Sí. Teruggi dijo algo así como hay literaturas que no se comentan, sino que se gozan. Sí. Yo particularmente amo esta idea de la lectura que te hace gozar, ¿no? Uh-huh. Y tal vez, bueno, acá en el caso de Teruggi sea muy aplicable. Tal vez Piglia haya acertado con eso, ¿no? Con esa definición. Sí. Sí, sí, esa fue una charla que yo presenté el libro del doctor Teruggi aquí en el Centro Descartes de Buenos Aires, y estuvo Piglia haciendo ese comentario porque tenían un grupo de lectura sobre el Ulises de Joyce. Claro, claro. Entre Teruggi y Piglia y algunos otros dublineses y amantes de los dublineses. Exacto, entonces sí, sí. Creo que Teruggi es muy rescatable en ese sentido, que yo lo planteo ahí como el cristal de la lengua. Él dice que un buen lector, y esto vale para los que se analizan, ¿no? Uh-huh. Porque los que se analizan leen su inconsciente, ¿no es cierto? Ahí está. Él dice, un buen lector es un insomne. Alguien que está despierto buscando el sentido del texto, ¿no? Qué bueno. Es un insomne, pero no un insomne angustiado, que sería nuestro paciente enfermo, sí, digamos, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Alguien que goza tanto de la lengua, digamos, del sentido, que puede buscar en la literatura ese placer que usted está nombrando ahí. La diferencia esencial entre el psicoanálisis y la literatura es el método para leer. ¿El método? Sí, porque, ajá, digamos, un escritor cuando arma su novela piensa en un público que le va a recibir, sí, y hace un cálculo en qué le va a tocar ese público, ¿no? Entonces si Aurora escribe en las primas sobre la población platense de los años 50, muy italiana y con ese ascenso de la clase media y a la vez con esas pequeñas aventuritas de familia, ¿no? Sí, sí. Hay siempre un minusválido, hay un cierto cálculo que eso va a pegar en cierto público, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros llamamos una estética de la recepción, hacia dónde apunta lo que uno escribe. Claro. Entonces el escritor hace un cálculo de lo que escribe. En el caso de Aurora, y permítame que haga esta salvedad, habiendo leído las primas y habiéndome sorprendido con ese texto, Aurora debe haber calculado hasta la repulsa que iba a generar cierto tipo de situaciones, claro, ¿no? En cierto público que leyó. Exactamente, porque el escritor también sabe que desde Aristóteles en adelante la poética debe generar compasión o temor, es decir, el afecto en el público debe ser compasión, temor o vergüenza. Uh-huh. Es decir, para poder tocar en serio el cuerpo de un lector, hay que tocar su vergüenza, sus fantasmas personales. Claro. Pues si no, no pasa nada. Sí, sí. Un aburrimiento o una distracción, no sé, televisiva. De modo que el escritor sabe que debe tocar eso. Ahora, el lector no sabe que cuando está leyendo algo de su inconsciente está interpretando, su inconsciente es el que está interpretando. Claro. O sea, más allá de su buena voluntad de querer entender lo que quiera entender, va a entender lo que su inconsciente le está diciendo que quiere. Ahí está. Es una explicación estupenda. A buen entendedor, pocas palabras. A buen entendedor, pocas palabras. Estaba pensando, haciendo la traslación de esto que usted decía, al cine también, ¿no? Pienso en David Lynch, pienso en otros cineastas que generan ese tipo de conductas también, ¿no? Uh-huh. Te van llevando por ese mundo que el inconsciente, no sé, te juega unas pasadas terribles cuando uno ve esas películas. Sí, pensaba en eso también. ¿Leyó lo de Lewis Carroll? Leí lo de Lewis Carroll. Me pasó algo que con el texto en el capítulo suyo. Yo vi las fotografías de Lewis Carroll, las de niñas, obviamente, cuando las trajeron al Teatro San Martín en Buenos Aires. Sí, sí, sí, y sí. Me generó un rechazo fuerte, verdaderamente. Me pasó eso por dentro. Uh-huh. La obra de él me parece magnífica, obviamente. Leo y releo a Alicia una y otra vez. Pero me pareció que quedó ausente en su análisis esta parte de Lewis Carroll. Me pareció, al menos. La fotografía. Yo vi la fotografía de niñas, incluida alguna de las que se supone que podía ser Alicia, y me pareció ver a un pederasta detrás de todo. Bueno, esa es un poco la cuestión inicial que por el cual yo empecé la investigación sobre Carroll. Ajá. Había visto esta muestra en Londres, sí, que la habían expuesto después de muchos años de censura en Londres. Uh-huh. Y me llamó la atención eso, la lectura de del supuesto pederasta que había atrás. Sí. Porque en verdad el lector, el que leyó Alicia antes, no, cuando ve esas fotos no está pensando, está pensando más en la Alicia del País de las Maravillas. Sí, es así. Que en el supuesto pedazo que... Es cierto, hace poco vi la película con Johnny Depp con mis hijas y me trasladé una vez más a ese mundo estupendo y me abstraje de todo lo que estamos hablando. Sí, sí, sí, sí. Bueno, digamos que hay que olvidarse un poco de los prejuicios personales, ¿sabes? Sí, sí, sí. Para sí. poder apreciar la obra de arte, ¿no? Coincido con usted. ¿No le pasó lo mismo viendo la muestra en Londres? La obra de arte puede provocar vergüenza, ¿eh? También, sí. ¿A usted no le pasó, Enrique, viendo la muestra de fotos? Sí. En algún aspecto sí, ¿no? Por eso digo, pero también es interesante el rechazo que provoca eso, ¿no? Es interesante también. Porque hay cierto arte que ahora también trabaja sobre algo repulsivo, ¿no? Sobre los cuerpos que sangrantes o con material incluso de humano, sí, sí, etcétera, para provocar el efecto Benetton, digamos. es decir, algo que por el rechazo atraiga. Exactamente, ¿no? Exactamente. Enrique, dejamos acá porque termino el programa. Le invitamos a la gente a que vaya mañana, jueves 28, 19 horas, a charlar con usted, a hablar de psicoanálisis, de literatura. Lo felicito una vez más por este libro. Me parece estupendo, realmente un gran trabajo, y lo vamos a seguir recomendando en el programa. Bueno, ha sido un placer charlar con usted. Agradezco a ustedes también. Que le vaya muy bien. Bueno, hasta mañana. Enrique Acuña, psicoanalista, escritor, pasó por la radio. Alevidar.